Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos. Bienvenidos sean todos al Inquisidor Ilustrado número 54, la 22ª entrega de Leyendas del Táchira. Gracias a todos ustedes, pues, por esa sintonía, esa decisión de escucharnos nuestros podcasts. Ya el Inquisidor Ilustrado tiene 2 años, ya llevamos 54. Yo no esperaba llegar tan lejos con lo de los podcasts, pero ahí vamos, poco a poco vamos. Hoy continuamos con las leyendas del Táchira de Rubio. Recuerden que no importa donde ustedes nos escuchen, puede apoyarnos suscribiéndose a cualquier plataforma donde escuchen los podcasts o distribuyendo este contenido por internet a través de las redes sociales, pues sería buenísimo porque nos ayuda a llegar a muchas personas más. Como siempre, en Leyenda del Táchira, este que les habla para todos ustedes, Plácido Gutiérrez, en compañía del periodista de los años 70, don Rufino Segovia. Buenas tardes, don Rufino. Muy buenas tardes, Plácido. No de los 60, de los 70. Bueno, de los 70, dije yo. Bueno, encantado de estar con ustedes una vez más para llevar esta parte de la historia que plasmó una vez Lolita Robles en su libro Leyenda del Táchira. Tú sabes, Rufino, que la gente no sabe, pero nosotros ya habíamos hecho El Inquisidor, ¿no? Pero por motivos de la electricidad, tocó volverlo a grabar. Que es esto. Volvimos a grabar, estamos grabando, pero no importa el tiempo, lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor, porque sabemos que la audiencia espera ansiosa El Inquisidor Ilustrado. Tú sabes, Rufino, que nosotros nos han criticado mucho la manera como desnudamos de misterios y mitos el libro, la gran obra de doña Lolita Robles de Mora, ¿no? La gente pues nos ha criticado mucho eso, ¿no? Rufino, ¿sabías eso? Sí, no solamente lo de Lolita Robles, lo de la historia no contada de la Fundación de Santa Ana, eso fue un batacazo, por decir en los medios, una primicia que muchos nos criticaron, nos señalaron. Igualmente lo de la leyenda del tambo, es correcto. Decir, hemos generado opinión, buena o mala, pero la hemos generado. Hemos, hasta de herejes nos han tratado, ¿no, Rufino? Claro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Rufino? Continuamos con la leyenda del Táchira del municipio Junín, esto es Rubio, ¿no? Exacto. Hoy tenemos 4 leyendas, y así con esto cerramos el municipio Junín, Rubio. ¿Cuáles son esas leyendas, Rufino? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la Plaza Bolívar. De la Plaza Bolívar, lo que sucedió en una noche oscura, las calles Rubio estaban desiertas. Ajá, pero Rufino, vamos a soltarla ya, vamos a hablar de una vez. Bueno, entonces, se llama En la Plaza Bolívar de Rubio. Rufino, con tu voz así de locutor, suéltalo. Bueno, mira, era una noche oscura, Plácido. Las calles Rubio estaban desiertas. De vez en cuando se cubrían con la niebla. De una casa salieron 2 jóvenes que al recibir el aire húmedo y frío abrocharon su chaqueta. ¡Qué frío!, dijo Felipe. Sí, y casi no se ve, ripostó Omar. Omar observó la niebla que llegaba hasta el suelo y volaba movida por las ráfagas de aire. Las aceras estaban brillantes y de pronto resonaron unos pasos. Omar, ¿qué calles tan desoladas?, decía Felipe. Los pasos se acercaban. Los jóvenes vieron que un hombre vestido de gris con sombrero les hacía señas para que lo siguieran. Ellos lo miraban hipnotizados. El hombre flotaba entre la neblina y parecía etéreo. Ni Felipe ni Omar hablaban. Caminaban uno al lado del otro. Atravesaron varias calles y llegaron a la Plaza Bolívar. El desconocido le hacía señas para que fueran donde él estaba. Los jóvenes como autómatas obedecieron. Al llegar a una esquina de la Plaza Bolívar, el hombre les señaló para que observaran una placa. Un escalofrío les recorrió el cuerpo y se sintieron la sensación de presencia. Sabían que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Lo miraron, alto, pálido y de grandes cejas. Vestía el sombrero y traje gris. Omar y Felipe se miraron asustados como preguntándose qué estaba pasando. El hombre gris se esfumó entre la niebla y ellos pudieron leer la placa. Doctor Rosendo Ovalles Durán, 6 de diciembre de 1986. ¿Será él, Omar?, preguntó Felipe, reponiéndose del susto. Posiblemente. Dime, ¿qué día es hoy? En el reloj de la iglesia sonó una campanada. Es 6 de noviembre. Qué curioso, ¿no? Los dos muchachos se fueron a sus casas. Antes de despedirse, quedaron de acuerdo para encontrarse en la mañana en aquel mismo sitio. Desde temprano estuvieron preguntándole a las personas que pasaban por allí si sabían quién era el doctor Rosendo. Unos no lo conocían, otros llevaban prisa, hasta que un anciano se sentó con ellos en un banco de la plaza y con voz pausada contó: el doctor Rosendo Valle tenía un amigo que lo acompañaba a fiestas y parrandas. Un día como hoy, después de beber mucho, discutieron y pelearon. El amigo sacó su pistola y le pegó un tiro. Aquí, en la esquina de la Plaza Bolívar, el doctor Rosendo cayó mortalmente herido y momentos después falleció. Esa placa lo recuerda. Dicen que el doctor Rosendo deambula por las calles de Rubio en las noches oscuras y cuando trae a alguien hasta la esquina donde cayó es para que le digan por qué su mejor amigo lo mató. Su alma seguirá en pena hasta que alguien le conteste esta pregunta en la esquina de la Plaza Bolívar de Rubio. Un crimen sin resolver, Rufino. No, yo no diría que un crimen sin resolver. El fantasma dice. Allí. Bueno, yo diría sin resolver, Rufino, porque se desconocen los motivos por el cual su amigo le disparó. Sí, eso es lo que dice la tradición, de que el doctor le pregunta a quien va a llegar a ese sitio, al que él invita a tal sitio, que le diga por qué su amigo le disparó de esa manera. Yo pienso que es producto de trago, ¿no? Pueden ser motivos de celos. A lo mejor, ¿no? Como dicen, problemas de faldas, ¿no? A lo mejor, y está reservado eso. Rufino, ¿tú crees que ese fantasma sigue apareciéndose? No, ya a esta altura las leyendas se han ido esfumando con el tiempo. Se han ido desapareciendo. Entonces, en la medida que va evolucionando la civilización, ya los muchachos hoy en día no creen en esos cuentos. Los muchachos, la gente normal, Rufino. Entonces, en la medida de que las personas van creciendo, se van diluyendo, pues va desapareciendo el fantasma como historia, como leyenda, como mito. Y ya no hay creencia, ¿no? Yo soy uno de los que dice que la misma tecnología ha hecho que la gente pierda fe, eso es parte de nuestra idiosincrasia. Rufino, ¿tú crees que siga apareciéndose entonces? ¿A ti te ha aparecido algún tipo de espectro así? Sobre todo en Rubio. No. ¿Conoces a alguien en Rubio que todavía se le siga apareciendo? No. En Rubio tengo algunos familiares, pero ellos no tienen ese tipo de creencia, ¿no? Ellos dicen que no, que eso no existe, que eso es mentira, que eso es Lolita Robles, que algún día dijo esas cosas de Rubio. Correcto, bueno, Rufino. Y así estamos, ¿no? Así estamos. Entonces, esa es la primera historia. Segunda historia, Rufino. Bueno, mira, Rubio, según Lolita Robles, estaba contaminado de fantasmas por todas partes. Por todas partes había fantasmas. Había en la Plaza Bolívar. Ahora le corresponde al sitio del barrio La Victoria. El barrio de La Victoria, es un barrio muy popular en Rubio. Claro, sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo, es un desarrollo que hizo el Banco Obrero en su momento, en la parte alta de Rubio. En los años 50. Sí, y entonces yo lo hizo en los años 50, ¿no? Sí, sí, fue correcto, es que el Banco Obrero se desapareció hace más de 60 años. Sí, yo lo conocí en el 60 y a los finales del 60. Es que yo lo sé, Rufino, porque cuando estudié Historia Contemporánea en Venezuela, hablaban del Banco Obrero de Venezuela, y ese banco se desapareció en los 60, casi los 70. Sí, inclusive aquí... Se fusionó con otros bancos, ¿no? Que desapareció. Aquí las casas que están al lado de arriba del liceo, ¿sí? Ajá. Se construyó el Banco Obrero. De hecho, ese banco se fundó, se fusionó y se creó el Banco Andino de Fomento. INAVI. También. Bueno, Rufino, pero esto es una historia, estamos hablando, sí, de misterios. ¿Cuál es la siguiente historia, Rufino? Bueno, mira, los niños de la Victoria. Suéltalo, los niños de la Victoria, suéltalo. Mira, Plácido, era una noche oscura y fría. Carlos Eduardo a grandes pasos se dirigía hacia la Victoria, la parte alta de Rubio. Regresaba a su casa después de una fiesta y cerca de la carrera 2 con avenida 3 se estremeció. Hace frío, se dijo para sí mismo. Sintió escalofríos y sensación de presencia. Qué raro, la noche está fresca, pero lo que me ocurre no es normal. Debo estar enfermo. Aceleró el paso, oyó un murmullo y a pocos pasos de él estaba un niño de unos 6 años. Se acercó y le tocó la cabeza con cariño. El pequeño lo miró con sus grandes ojos llenos de tristeza y esbozó una sonrisa. Carlos Eduardo, más tranquilo, preguntó: ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Y usted? Le preguntó el niño. Carlos Eduardo. Para servirte. Antonio, ¿te puedo ayudar en algo? El niño no contestó. De inmediato se oyeron pasos y voces infantiles. Se acercaban niños de todas las edades. Algunos llevaban de la mano a los más pequeños. Casi todos lucían desnutridos. Carlos Eduardo lo miraba asombrado. ¿Qué hacían aquellos niños a estas horas de la noche en la calle? Iba a preguntar al pequeño cuando éste, adivinando su pensamiento, dijo: Son mis amigos. Nos quejamos porque no podemos vivir tranquilos. ¿Qué ocurre? Preguntó Carlos Eduardo alarmado. Antonio prosiguió: Hace más de 50 años se desató en la Victoria una epidemia de viruela. Como nuestra familia era de escasos recursos, nos enterraron aquí mismo. Somos 15 niños que andamos errantes por este barrio. Sufrimos frío e incomodidades de toda clase. Y desde que destruyeron o construyeron la avenida, no tenemos tranquilidad. Pedimos, por favor, que nos lleven al Campo Santo y nos den cristiana sepultura. Solamente de esta manera nuestras almas descansarán en paz. Antonio desapareció con los otros niños. Y por un rato Carlos Eduardo siguió escuchando sus voces y llanto. Carlos Eduardo llegó a su casa, pálido, y contó a sus padres lo ocurrido. Días después comentaba el caso con unos amigos. Uno de ellos le dijo: No eres el único. A mucha gente le han aparecido los niños, siempre preguntando, siempre diciendo que les ayuden a salir de esta situación. Y seguirán apareciéndose y asustando a los vecinos hasta que sus voces sean oídas y sus restos sean trasladados al cementerio. De lo contrario, seguirán en pena deambulando por la Victoria. Ojalá las autoridades lleven los restos de estos niños al Campo Santo para que descansen en paz y dejen de ser los niños de la Victoria. Caso triste, ¿no, Rufino? Muerte bueno. Infantil. Tú sabes que en Venezuela, antes del descubrimiento de la penicilina, antes del descubrimiento de los antibióticos, penicilina, entiéndase, la mortalidad infantil era muy alta. Las personas se morían por cualquier tontería, Rufino. No solamente infantil, ¿no? De todas las edades. Porque tampoco existía la creencia, los padres sobre todo, decía un niño con sarampión, por decir algo, se brotaba y decía, tiene un sarpullido. ¿Sí? En desconocimiento de lo que sucedía. ¿Sí? Eso muchas veces se criticaban entre ellos. El padre le echaba la culpa a la madre, usted lo llevó para allá, para el cafetal, para allá, y mire cómo lo puso, le picaron las hormigas, entonces era una fiebre. Mire, la crisis sanitaria en Venezuela era tan fuerte que incluso hasta un simple dengue. Para aquella época no se sabía. Incluso, mira, Rufino, aquí en el Táchira existe un área de malariología, ¿no? Exacto. Y bueno, imagínate que fue tanto los casos de mortandad, sobre todo infantil, niños menores de 10 años, durante la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de 1900-1950, hasta por una simple picada de mosquito morían. Bueno, ahí fue cuando nació aquella, o crearon aquella brigada de que uno le decía los fumigadores. Ajá, o sea, Rufino. ¿Y en el libro de qué murieron los niños entonces? De viruela. Viruela. Y actualmente viruela, de hecho, los niños pequeños ya lo vacunan contra eso. Es que no solamente los niños pequeños, yo tengo 70 y pico de años y a mí me vacunaron contra eso. Por eso, Rufino, pero o sea que ya es algo tan común entre nosotros las vacunas, que ya decir que alguien tenga viruela y sobre todo que muera por viruela es imposible. Ah, no, es que ya los niños, creo que al año o antes del año, le ponen la penta no sé qué, los inmunizan, les colocan todo tipo de protección a través de las inyecciones, la vacuna, ¿ves? Ya es muy difícil. Rufino, ahora, hace poco apareció un brote de fiebre amarilla, ¿no? Pero mejor no profundicemos, sí, porque va a salir largo el podcast. No es que nos va a salir largo, sino que aparte de hereje, nos pueden llegar una cita a casa. Sí. Bueno, Rufino, y en cuanto a los fantasmas, una serie de fantasmas que hablan con las personas. ¿Te ha pasado? ¿Has conocido eso? ¿Qué opinas de eso? La única fantasma que me salió a mí fue cuando yo tenía 23 años. ¿Y te habló, Rufino? Sí, cómo no. No me digas tus tonterías, Rufino, porque vamos con la siguiente historia. Vamos entonces a la siguiente historia, Rufino. Bueno, es Los Compadres de Rubio. Los Compadres de Rubio, suéltalo. Como toda la historia que plasmó Lolita Robles en sus libros, empezaba así. Era una noche clara del mes de marzo. Multitud de estrellas titilaban en el cielo. De vez en cuando una brisa suave movía los arbustos del jardín. La silueta del Cerro Campanario se destacaba en la noche. La familia Pérez conversaba con un visitante. ¿Te acuerdas, Félix, de nuestros buenos tiempos de estudiante? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo se le ocurre que me voy a olvidar de esa etapa tan maravillosa? Contestaba Félix. Esta bella noche me invita al recuerdo de aquella época muy feliz. ¿Piensas quedarte mucho tiempo en Rubio? Hasta después de Semana Santa, contestaba Félix emocionado. El visitante fijó su mirada en la mole del Cerro El Campanario. De él salían dos cuerpos luminosos que unas veces se juntaban y otras se separaban. Y Félix preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Le dijo su amigo. Mira, allá en el cerro dos estrellas brillantes que se unen o se separan, pero no parecen estrellas, más bien parecen naves espaciales, o algo así, dijo su compadre. No. Son los compadres, respondió su amigo. Cuando estaba aquí, nadie hablaba de ellos. Qué raro, son muy populares. ¿Qué son? A ciencia cierta no se sabe qué es, ni qué los produce. Se supo que son fuegos fatuos. Lo cierto es que cuando llega la Semana Santa, aparecen en el cielo cerca del cerro del Campanario esas dos luces. ¿Y en otra época del año no se aparecen? No, solo en Semana Santa. ¿Qué dice la gente? Que eran dos compadres que se la pasaban peleando a pesar de que se querían mucho y murieron en una pelea. Dicen que sus almas están penando alrededor del cerro y como en vida una vez se acercaban y otras se separaban, eso es lo que refleja las dos luces que se ven en el cerro del Campanario. Este caso es curioso, Rufino, porque hablan de extraterrestres, ¿no? Y tú sabes que hay algo que está de moda ahorita, que son los famosos extraterrestres de México, ¿no? Que descubrieron extraterrestres de México, Rufino. Yo sé que no tiene nada que ver con la leyenda, pero es algo que se encuentra actualmente en las redes sociales. Esos extraterrestres que los mexicanos descubrieron, que tienen tres dedos. No sé si tú sabes la historia esa, Rufino. Bueno, mira, de los extraterrestres se han hablado muchas cosas. Inclusive se dice que la NASA tiene restos de extraterrestres. Pero Rufino, ¿sabes los extraterrestres que te estoy hablando? Los mexicanos se presentaron en estos días. No, de realmente hace no. Hace pocos días, bueno, para el momento de este podcast, hace pocos días se presentaron en la Cámara de Senadores de México. Presentaron dos cuerpos extraterrestres reconocidos por el gobierno de México. No, te invito a que conozca la historia. No, de verdad no la he visto porque, Plácido, yo me he alejado mucho de las noticias. Bueno, Rufino, entonces hablan de los compadres, ¿sí? Dicen que solo se aparecen en Semana Santa. Y tú sabes que me llama mucho la atención, Rufino, es que este tipo de relato siempre dicen que en Semana Santa. Semana Santa parece que es un imán. ¿Tú crees que sea un imán porque en verdad sea que haya algo en Semana Santa, en los días santos, que sea que se activen como que las cosas paranormales, o es la misma gente que quiere creer que en Semana Santa suceda eso? Bueno, mira, primero quiero decir lo siguiente. Esta leyenda es parecida a la anterior, igualito. Dos compadres se pelearon, la del doctor el que fue asesinado por el compañero. Compadre. Sí. Ahora estos son compadres que también se pelean. O sea, Lolita Robles siempre jugó con todos estos temas. El mismo patrón, Rufino. Sí, sí. Ahora, ¿por qué Semana Santa? Siempre se dice que en Semana Santa que salen los tesoros, que salen los espantos, pero yo en lo particular nunca he visto un espanto en Semana Santa o he conseguido un tesoro, ¿no? Correcto, Rufino. Dice tú que no has visto nada en Semana Santa ni nada de eso, ¿no? Nada. Bueno, yo decía eso lo mismo, pero a mí me pasaron una serie de cosas paranormales. Sí, yo sé. Semana Santa. No sé si es porque la gente como que es susceptible a eso y eso llama ese tipo de energías. Sí, yo sé que usted la dio un espanto y tuvo que brincar unas cercas ajenas. Bueno, ¿cuántas historias nos quedan entonces, Rufino? La leyenda de Bretón. La leyenda de Bretón. Mira, Plácido, según Lolita Robles, escucha cómo empieza este otro relato. Hacía rato que el sol se había ocultado entre las montañas. Poco a poco todo se iba esfumando en la penumbra. Las casas, los árboles, el río, cada vez se hacían más borrosos. Francisco aminoró la marcha para contemplar la figura de un hombre que caminaba descalzo y llevaba al hombro una mochila. Como iba en su misma dirección, decidió llevarlo en su automóvil, se detuvo y dijo: ¿Hacia dónde va, buen hombre? Dios le pague, le respondió el hombre, voy a San Cristóbal, pero no se moleste, ya voy a llegar. Francisco siguió su camino, estaba subiendo la cuesta que va a El Mirador. En la semipenumbra de la noche podía ver por el retrovisor la figura del hombre. Era fuerte y bien parecido, de edad indefinida. ¿Quién será? Se preguntó y siguió su camino. Pronto se había olvidado del hombre de la mochila y asistía a una reunión de comerciantes. Había pasado más de un mes. Francisco viajaba esta vez de San Cristóbal a Rubio. Regresaba de una fiesta. estaba acercándose a la ciudad Pontalia cuando de pronto vio una vez más al hombre que caminaba con la mochila azul mientras él oía las campanadas de la iglesia. Olía flores y plantas aromáticas. Cuando cruzó el puente, los faros de su automóvil enfocó al hombre de la mochila. Igual que la otra tarde, caminaba descalzo, iba a buen paso y no mostraba cansancio. Se detuvo una vez más y le dijo: buenas noches. Buenas y santa noche no es Dios. ¿Quiere que lo lleve? No, gracias, ya voy a llegar. Francisco, intrigado, puso en marcha el vehículo y se dirigió a su casa. En los días siguientes estuvo preguntando acerca del hombre de la mochila. Nadie lo conocía hasta que un anciano le comentó: es Bretón. ¿Bretón?, preguntó Francisco entusiasmado. José Ignacio Bretón era de origen francés. Durante muchos años llevó el correo de San Cristóbal a Rubio y viceversa, y esto lo hacía a pie y descalzo. También llevaba ropa sucia a los estudiantes de Rubio que estaban en la capital y la regresaba limpia desde Rubio. Al entregar la ropa o correspondencia decía: aquí le traigo la ropa sucia del niño Ramón y una cartica de él. Está bien, y les manda muchos saludos. Tenga una novena de San Onofre, es muy milagrosa, y les cobraba 2 reales. En otra ocasión comentaba: tenga la ropa del señorito Antonio, también le traigo el tercero de mis libros de versos, Los retumbos del maíz, vale 4 reales, seguro que le gustará, doña Carmela, le decía Bretón a la dama. Y tras transcurrir años y años, transportando ropa, cartas y negociando con novenas de San Gerardo, San Judas o del doctor José Gregorio Hernández, vendiendo sus versos muy particulares, caminando siempre descalzo de San Cristóbal a Rubio y de Rubio a San Cristóbal, murió hacia el año 1954. Dicen que su espíritu de servicio lo llevan al camino que tantas veces recorrió. Son muchas las personas que lo han encontrado llegando a Rubio o a San Cristóbal, siempre descalzo y con la mochila al hombro repleta de ropa o de correspondencia, como en sus buenos tiempos. Esta es la historia de Bretón, el hombre que caminaba descalzo de Rubio a San Cristóbal, viceversa, con una mochila al hombro. Bretón entonces, Rufino, ¿sí? Bretón, el hombre de la mochila, el que andaba descalzo. El hombre de la mochila, era como decir un IPostel, ¿no? Antiguo. Exacto. Instituto Postal o el Instituto de las Cartas acá en Venezuela. O como una réplica de Maratón, el hombre que recorría ya llevando la correspondencia en tiempo de guerra. Bueno, y dicen que el misterio está en que él se desaparece todavía, aparece todavía, ¿sí? Sí, quienes dicen que lo han visto, que le sale, le hace señas. Pero siempre la misma dinámica, la misma tona, el mismo escenario. Le sigue apareciendo a la gente, era afable con la gente. Exacto. Parece que le llevaba cosas a los niños, no, le llevaba la correspondencia. Mandado por decir en la... Por otras personas, claro, obviamente. O sea, pero era el que se encargaba de entregarle a los niños, ¿no? Era un muchacho que estudiaba en San Cristóbal. En aquella época era muy distante, no había otro medio de comunicación, y le enviaban la ropa que usaban durante la semana a los padres allá de Rubio, y luego él la regresaba a San Cristóbal. Claro, ese era el trabajo de Bretón principalmente. Exacto. ¿No? El misterio de la, y se encuentra dentro del libro de la leyenda del Táchira del municipio Junín, es porque él se aparece todavía, Rufino. Eso es lo que Lolita Robles quiso señalar, ¿no? Se sigue apareciendo. Que él sigue apareciendo, que Bretón, que se negaba que se le aparecía, que él murió luego de muerto. ¿Por qué no, Rufino? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué esto no puede suceder? Porque yo, no es que yo sea tan incrédulo, ¿no? Pero es que yo siempre voy a seguir insistiendo. Vamos a respetar a Lolita Robles en su comentario, en su leyenda, en su escritura, pero yo creo que es una magnífica interpretación de los rumores que se han corrido de generación en generación en los pueblos, y Lolita Robles lo ha sabido capitalizar en su libro Leyendas del Táchira. Correcto, Rufino, pero de suceder, de haber sucedido, ahí está la leyenda de que Bretón se siga apareciendo. Hay casos de personas que son tan imponentes, su personalidad, que todavía puede ser que el Rubio, la personalidad de Bretón fue tan imponente durante esos años, o tan permanente, que quedó en el colectivo. Y bueno, la gente todavía puede decir, oye, hoy como que vi a Bretón. Bueno, mira, voy a dar por bueno que Bretón existió. ¿Y por qué no pudo haber existido? Claro que existió. Pero vamos a dar por bueno que existió. Vamos a dar. Porque, bueno, ajá, correcto. Porque aquí en Santana hubo un señor que hacía lo mismo. Bueno, Rufino, pero ajá, Bretón existió y se sigue apareciendo. Entonces, Bretón existió. Bretón caminaba de San Cristóbal a Rubio y viceversa. Existió. Partamos del principio que existió. Correcto. Pero entonces, la creencia, la picardía, por decirlo de alguna manera, del común andino, empezó a decir que, mira, que Bretón aparece, que alguien se le ocurrió decir en un momento, vi a Bretón. No, porque tú sabes que la gente dice, oye, mire, esta persona es tan intensa, o vamos a decir, es tan, tan, tan permanente, el carácter que dice, este se muere y sigue apareciendo, ¿no han dicho, Rufino? Pero mira, aquí en Santana, un señor que le dieron palo, porque se corrió un rumor de un espanto, de uno, y era que el tipo, un echador de broma, se ponía una capucha y se ponía una bata blanca y se tapaba y se iba para las puertas de la discoteca que existía en esa época o por ahí. Y se hacía pasar por el diablo. Ajá, y cuando él veía que las muchachas y los muchachos iban, se les aparecía y empezaba a gritar y a brincar, hasta que un día unas muchachas y unos muchachos se atrevieron y le dieron unos palos y le quitaron. Era un muchacho, un señor muy conocido aquí en Santana, que le gustaba hacer esa broma. Eso lo tenemos que dejar para la próxima. ¿Nos queda una historia todavía, Rufino? No. Y esa es la última ya. O sea, Bretón. Con esto, Bretón, terminamos entonces. Bueno, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado número 54. Rufino. Leyenda del Táchira, 22ª entrega de Leyenda del Táchira. Rufino, tú nos acompañas de Leyenda del Táchira 18, si no me equivoco. Sí. Más o menos. Del 18, pero no. Del número 18, para acá, para adelante. Pero no ha visto Dolores todavía. Bueno, entonces, muchas gracias, Rufino. Yo siempre. Bueno, mira, estamos terminando ya Rubio. Luego viene Córdoba. Me dice que viene Córdoba, ¿no? Correcto. Hay que crear la expectativa de qué vamos a decir de Córdoba, aparte de lo que Lolita Rol escribió de Córdoba. Bueno, bien, amigas y amigos. Bueno, ha sido un grato placer. En su momento hablaremos de Córdoba, Rufino, pero vamos a agradecerle a Rubio, a doña Lolita Robles de Mora, a los habitantes de Rubio que nos estarán escuchando. Esperamos no haber ofendido con nuestros humildes comentarios, pues, al gentilicio de Rubio. Hay gente que todavía cree en eso y quiere mantener esas creencias. Es que es más, de Rubio, por ejemplo, hay un sitio que se llama La Cañada. Allá vive unos familiares y juran que en la noche han visto gente recolectando café. Y a Bretón. Y no, gente recolectando café, toda vestida de blanco, ¿no? Oye, y mira. Y juran que lo han visto, increíble, ¿no? Increíble esto aquí. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por escucharnos hasta este momento. El Inquisidor Ilustrado número 53, Leyenda de Táchira número 22. Con el periodista bastante ácido, diría yo, Rufino. ¿Cómo te defines como periodista? Mira, en mi época, cuando estuve ejerciendo el periodismo, me llevé tal cual vaina, porque yo ni pido ni doy cuartel. Bueno. Ni cobro, ni pago, ni cobro andino, ni pago caraqueño. Bueno, imagínese. Esa es mi posición. Don Rufino palo, Segovia. Palo y palo. Y aún sin estar ejerciendo, porque ya no pertenezco a ese ramo. Al gremio. Al gremio, estoy retirado. Pero sin embargo, cuando tengo la oportunidad, le doy leña por ahí a tal cual persona. Bueno, mis amigos, contamos con la presencia de Don Rufino Segovia. Siempre nos hace las lecturas de Leyenda del Táchira y hacemos nuestra interpretación, Rufino, que muchas veces por esto es que la gente a veces nos dice cosas buenas, pero también nos puede decir o nos critica, porque estamos señalando el trabajo de Doña Lolita, pero en realidad no estamos señalando el trabajo de Doña Lolita, sino estamos viendo la incredulidad muchas veces, que hay leyendas que parecen como inventadas, como para parar emoción, ¿no? Porque exacto, exacto. Esto me hace recordar que la vez que yo le dije al doctor Villanueva Molina, eso es utópico, usted lo inventa para darle colorido, para darle matiz, para que la gente siente interés en leer su historia. Y esto pasa con Lolita Robles. Pero dime, Rufino, a ciencia cierta, ¿quién lo pudo haber hecho mejor? Nadie. Exacto, para mí nadie. Para mí este libro, Doña Lolita Robles de Mora, fue su obra cumbre. Y gracias a este libro es que nosotros hemos sacado y sacado materiales para este podcast. Y bueno, independientemente sea cierto o no, para mí es parte de nuestro legado como tachirenses. Es que de hecho está en la biblioteca del acervo cultural tachirense. Claro, es que es parte del patrimonio de los tachirenses. Son cuatro libros que ella publicó de costumbre. Y tenemos el número uno. Exacto. Yo sé que nos falta, ¿no, Rufino? Sí, me imagino que de pronto habrá alguna historia donde un pescador sacó un pescado de tres ojos, un pescado que le sacó, le señaló la lengua y tenía tres ojos y le dijo, ¿por qué me saca del río? Esa es Lolita Robles, a quien yo siempre he dicho tuve el grato honor de conversar con ella en el año 82 y con el poeta Pablo Mora, su esposo. Correcto. Yo conocí también el poeta Pedro Pablo Paredes. Bueno, mis amigos, Pedro Pablo Paredes. Ahora le cuento una anécdota de Pedro Pablo Paredes, ¿no? Bueno, mis amigos, muchísimas gracias. Les habló Plácido Gutiérrez en compañía de Don Rufino Segovia. Será entonces hasta el próximo programa de Leyenda del Táchira. Que viene Santa Ana del Táchira. Viene Santa Ana. Tenemos Santa Ana del Táchira. Tenemos, vamos a estar picante, ¿no? Claro, por ahí estoy investigando algunos hechos, algunas curiosas que no, me han dicho, ¿no? Ya, fíjate, este programa, la gente lo está escuchando, que algunos me han dicho, mira, Rufino, tú sabes que lo que pasó para allá, por los lados de Llano Grande. Ya te están dando informaciones, lo, ¿no?, que pasó en Río Negro. Increíble. Y me cuentan, ¿no? Y entonces yo le buscaré la manera de acomodarlo, ¿no? Porque para eso Dios nos dio esa mente, disculpen, pero mente brillante para adaptarnos a las circunstancias. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos al Inquisidor Ilustrado. Será hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.